ahora lo dice claramente el juez, que no se puede detener a una persona porque no porte el documento de identidad, ¿no? Y esto es muy relevante porque la policía, cuando informa al juez, dice que gran parte de las detenciones que hizo ese fin de semana las hizo porque las personas no tenían documento. Luego da una indicación sobre el merodeo, cómo interpretar la figura del merodeo. Transitar en una actitud sospechosa por la calle, dice el juez, no es merodear. No, caminar entre vehículos, viendo vehículos, tampoco es merodear. Mirar una casa mientras camino no es merodear. Y pone el caso más absurdo de lo que ha sucedido, ¿no?, con detención por merodeo, que es transitar por la cuadra donde vivo no es merodear, ¿no? Y lo dice porque de alguno de los relatos surge que vecinos fueron detenidos en la misma calle donde viven, ¿no?, en la vereda de su propio domicilio. Entonces, ¿cómo puedo merodear mi propia casa? Entonces el juez, esto es como el caso más extremo, dice, aunque suene absurdo, lo voy a aclarar, esto no puede suceder, ¿no?